eres atractiva. Yo sé que te activa. Hable, mami, hame eso. Me encanta nuestro sexo. Yo voy a hacer que toque la estrella. Con eso Nike, mami, te ve y bella. El fin de semana fumamos marihuana, yeah. En mi vida sana, yeah. Puedo tenerte, mama, úsame. Mami, vente. Mami, dame un beso. Dame un beso. Mami, dame de eso. Yeah. Nadie como tú dentro de esta discoteca. Nadie. Nadie como tú dentro de esta discoteca. Nadie, mami. Nadie, mami, como tú. Mami, eres la que yo quiero. Y aunque yo no sea el primero, voy a hacer que no te olvides lo que haremos. Que pongamos canciones, las cantemos. Baby, a lo vio. Estoy en la calle gentío. A veces metido lío. Voy a ver mañana con más dinero. Eres atractivo.